martes 31 de enero, arrepentirse en polvo y ceniza. Después de soportar sufrimientos inhumanos en manos de Satanás, Job exclama a Dios: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Job capítulo 42, versículos 5 y 6. ¿Qué nos dice esta reacción acerca de la santidad de Dios en contraste con la pecaminosidad humana? ¿De qué forma es anunciado el Evangelio en la reacción de Job a lo que él había experimentado? El profeta Ezequiel, a quien Dios envía a Israel, aun cuando estaban cautivos en Babilonia, como resultado de su infidelidad, también experimentó la augusta presencia de Dios. ¿Qué sucedió? Ezequiel capítulo 1, verso 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Jacob tuvo que huir de su casa después de engañar a su padre, Isaac, y a su hermano gemelo Esaú. ¿Cuál fue la reacción de Jacob después de su visión nocturna, de la escalera hacia el cielo y Dios hablándole? Génesis capítulo 28, versículos 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Y tuvo miedo y dijo: «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Mientras Israel permanecía acampado en Sinaí, Dios otra vez descendió en la nube sobre el monte y se reveló a sí mismo a Moisés. ¿Cómo reaccionó Moisés? Éxodo capítulo 34, verso 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Daniel, otro profeta durante la misma cautividad babilónica de Israel, también recibió grandes visiones de Dios mientras servía como alto oficial del gobierno. Aunque se le repitió a Daniel que él era amado en el cielo, ¿cómo reaccionó Daniel cuando recibió una visión de Dios? ¿Por qué crees que reaccionó así? Daniel capítulo 10, versos 5 al 8. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Aun cuando estos hombres eran fieles, piadosos y justos, eran profetas. Su reacción a la presencia de Dios fue de temor y adoración. No hay dudas de que eso se debió, entre otras cosas, a que sintieron su propia indignidad y pecaminosidad en contraste con la santidad de Dios. En su propio modo, estos pasajes sugieren la necesidad de un Salvador, un sustituto, alguien que cruce el abismo entre un Dios santo y criaturas caídas y pecaminosas como nosotros. Gracias a Dios, tenemos ese puente en Jesús. Imagínate que tuvieras una experiencia similar a la de uno de los hombres mencionados arriba. ¿Cómo te parece que reaccionarías y por qué?